Es viernes y estamos finalizando la primera lección de este nuevo trimestre sobre la adoración. Estamos aprendiendo de aquellos adoradores en el libro de Génesis. Y tenemos un mensaje en la última de las lecciones de esta semana. Jacob entiende que las bendiciones de Dios las recibe sin merecerlas. Y por eso hace un voto de fidelidad a Dios. Nosotros también debemos entender que recibimos bendiciones sin merecerlas. Cada bendición que Dios nos concede debiese demandar una respuesta hacia el autor de todos los dones. Debiésemos nosotros ser agradecidos por lo mucho que recibimos de Él. Debemos recordar con gratitud las promesas de liberación, de compañía, y la gran promesa de que pronto estaremos con Él en el reino de los cielos. ¿Cuántos favores recibimos de Dios? El libro de Salmos dice que nunca debemos olvidarnos de todos los favores, de todas las bendiciones con las cuales nos colma el Señor. Recuerda el Salmo 103. Debemos bendecir, debemos alabar, debemos adorar al Creador por lo mucho que hace en favor de cada uno de nosotros. Nunca olvidemos ninguno de sus beneficios. Y una manera de hacerlo es con palabras, es con cantos, pero también con lo mucho que recibimos de Él, nosotros debemos darle a Él con corazones agradecidos el diezmo, nuestra ofrenda. Debemos hacer un voto, una promesa de fidelidad al Señor. ¿Puedes recordar cuántas veces te han acompañado los ángeles del Señor? ¿Puedes preguntarte cuántas veces tú has respondido a esos cuidados con corazón agradecido? ¿Puedes decir como el salmista, con qué pagaré todos los beneficios de Jehová para conmigo? Hoy viernes podemos decir, durante toda esta semana el Señor ha sido extremadamente bueno conmigo. ¿Cómo puedo pagar? ¿Qué puedo hacer para reconocer cuánto Dios me ama? Adoremos al Señor. Adorémoslo. De todo corazón, con gratitud, expresemos nuestra alabanza al Señor. Demos al Señor, porque Él ha sido bueno con nosotros. Hemos recibido mucho de Él. Estamos terminando esta primera lección. Estamos empezando a aprender de la adoración. Ha sido un estudio basado en el libro de Génesis y ver distintos adoradores. Se marcan dos: los que adoran a Dios, porque lo reconocen como el Creador, el dador de la vida, el proveedor del sacrificio de Cristo Jesús, el que nos va a salvar y el que nos va a permitir estar en el reino de los cielos. Y los que adoran humanamente, pensando en sí mismos, lo quieren adorar con el yo. Esos no son adoradores que acepta el Señor. Él quiere que le adoremos porque Él es digno de adoración. Y cuando tú adores, pregúntate, ¿estoy adorando como el Señor quiere que yo le adore? ¿Estoy dando mi diezmo como un acto de adoración? ¿Estamos de alguna manera reconociendo cuánto recibimos del Señor cuando le adoramos? ¿Le adoramos con temor y reverencia como Él lo merece? Que este sea un buen día para meditar en la adoración y cómo se la rendimos a Dios, quien es el único que la merece, por todo lo que Él hace por cada uno de nosotros. Que el Señor te bendiga y que puedas crecer espiritualmente durante todo este trimestre que vamos a estar estudiando esta linda lección acerca de la adoración.